San Pedro Atlapulco, festejando la bendición del jilote y las cañas de maíz. Hace muchos, pero muchos años, nació en un pueblo un pájaro muy hermoso, de plumaje soberano. En el pico traía una semilla que al suelo dejó caer. Pronto nació una planta que empezó a crecer y crecer. Los indios lo cuidaron y obtuvieron el maíz, el principal alimento que consumen nuestras comunidades. Cuando crezca él te hará ofrenda de pozol. Cuando crezca él te hará ofrenda de copal. Cuando crezca él te hará ofrenda de maíz. Thank you.